El tema que viene a continuación, en el fondo, es como un bucle, porque para muchos especialistas y para muchos creyentes tiene que ver con nuestro primer asunto, el del Sol. La sensación de que en el espacio, en el cosmos, va a pasar algo en el 2012. Es extraño, porque el terreno, que tampoco era muy valioso, en torno al monte Bugarach, ha subido enteros de forma exponencial. Muchas personas de diferentes partes del mundo buscan como un refugio, un último refugio ante el cataclismo. El alcalde dio las primeras notas, un tanto discordantes, diciendo que estaba harto de que tantas personas acudiesen a su pequeña aldea junto al monte Bugarach, porque estaban convencidos de que iban a ser salvados ante el gran cataclismo. 2012, una zona llena de misterios y personas que están allí, llegando poco a poco en un inquietante goteo. Nuestro compañero Pablo Villarrubia hizo de avanzadilla. ¿Qué queríamos saber? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Qué clase de gente es esa? ¿Qué pasa en el monte Bugarach? Sabíamos de expediciones de los nazis en busca del Grial, sabemos que ahí están las cuevas más profundas y inhóspitas de Europa, sabemos que hay auténticos regimientos hechos ya cascotes de los templarios, que allí se escondían los cátaros, en fin, una mezcolanza increíble. ¿Pero por qué el 2012? ¿Qué está pasando en esta zona mágica? Es momento de descubrirlo. Existe un enclave en el sur de Francia que en los últimos años está atrayendo la atención de miles de místicos. Allí, en el monte Bugarach, los rumores dan fe de que su entorno se salvará milagrosamente de la anunciada catástrofe global de 2012. Hemos salido del pueblo de Quillán en dirección a la montaña sagrada de Bugarach. En esta nuestra pequeña aventura vamos a encontrar una serie de personas y personajes que nos contarán algo al respecto de la historia, mucho más antigua de lo que imaginamos, de esta montaña mágica y sagrada, donde se dan cita ovnis, el Santo Grial, el Arca de Alianza y otros objetos míticos que han sido conservados en la memoria de muchas personas que vienen a visitar este sitio. Se habla mucho de Bugarach, que ha servido de inspiración para la película Encuentros en la tercera fase de Spielberg, para Víctor Hugo, etc. Se habla de Bugarach desde hace algún tiempo como un lugar mítico. Hace más de 100 años antes de Cristo, los judíos llegaron aquí por algún motivo. También los visigodos. E incluso se encuentran vestigios de dinosaurios. Está claro que es un lugar particular. Esto nos recuerda un poco a aquellos enclaves legendarios en los que los ovnis merodean y suelen aparecerse a las personas que viven en la zona. Este lugar en concreto da la sensación de atrapar al fenómeno ovni. Esto se remonta a mucho tiempo atrás. Se cuenta que especialmente Julio Verne estuvo al corriente de todos estos misterios. Por ejemplo, se decía que el Bugarach tenía un túnel que conducía a su interior donde existía un lago. Es probable, casi seguro, que Julio Verne se inspiró para su obra Viaje al centro de la Tierra en Bugarach. La montaña del Languedoc era tan importante para el célebre escritor de ciencia ficción que este decidió incluir su nombre en otra novela, titulada Clovis d'Ardentor. En la novela de Julio Verne había un barco, y al capitán del barco, Julio Verne lo llamó Capitán Bugarach. No en vano, la montaña y sus alrededores se ganaron la fama de sitio misterioso. El mismo Charlie Sampson nos cuenta que la esposa del conocido catarista Jean Blum, Jeanette, fue testigo de excepción de supuestas apariciones sobrenaturales cuando conducía por la noche, por la carretera que une la cercana René-le-Château a la villa de Bugarach. De golpe, su coche se para. Ella intenta arrancar, pero no lo consigue. Entonces, baja para ver si había caído en un bache, pues era una carretera de gravilla. Al lado, ella percibe que había una hacienda, a su derecha, sobre una colina. Cuando Jeanette baja del coche, se encuentra cara a cara con dos perros enormes y de pelaje negro. Los perros la observan. No para atacarla, como ella pensaba. Ella vuelve a su coche y logra hacerlo arrancar y parte marcha atrás. Cuando llamó a la policía, Janet Blum se quedó sorprendida. Le dijeron que allí no había ninguna hacienda, ni perros, ni carretera de gravilla. Jean de Reigny fue otra persona que juró haber vivido experiencias extraordinarias en la región del Bugarach, más concretamente en la zona de la Salf, a escasos kilómetros de la montaña. Jean, un día, tuvo un contacto con el espíritu del maestro Felipe de León, que había fallecido unos años antes, y le dijo lo siguiente. Debes descubrir, buscar un valle perdido que tenga vestigios de una vieja abadía y una fuente. Él llegó a este lugar y cuando vio este sitio tuvo una fuerte impresión. Se puso a llorar y dijo, este es el lugar que yo buscaba. Él era un visionario y estaba constantemente en contacto con los hermanos del espacio. Para él era normal, decía que aquí, en las Salts, había una base extraterrestre desde tiempos inmemoriales y tuvo la suerte de encontrar este sitio. Muchos visitantes del Bugarach se sorprenden con supuestas anomalías magnéticas que producen la descarga de baterías de móviles, ordenadores o incluso alteraciones en las brújulas y GPS. Quizás su origen se sitúe bajo tierra. Yo tenía un amigo en la época que trabajaba en Toulouse, en el CNRS, y que conocía gente que trabajaba para la NASA. Ellos empleaban aparatos sofisticados. Esto ocurrió hace unos 30 años. Usaban magnetómetros de protones que estaban conectados a otros aparatos. Descubrieron una especie de objeto metálico sepultado. Algunos suponen que estos fenómenos, bases de ovnis o incluso la existencia de tesoros bíblicos, como el Arca de la Alianza, son elementos que atraen a los más diversos individuos. Es verdad que hoy en día tenemos testimonios muy claros. Hay gente del ejército, de la DST, los servicios secretos franceses, del servicio secreto de Israel, el Mossad, del Opus Dei, y de personas más o menos conocidas que están interesadas por la región. Hemos llegado al pueblo de Bugarach, un pueblo de menos de 200 habitantes, pero que seguramente se llenará en el año 2012 por el tema del fin del mundo. Otros creen, sin embargo, que será simplemente un cambio espiritual de la humanidad. Jean decía que un lugar como este debía servir como refugio para la gran metamorfosis de la humanidad. La geografía lo permite. Rinis también hablaba de una transformación muy importante, climática y geológica. Decía además que este lugar sería un abrigo, una especie de base para escapar a los grandes cambios. En los últimos años, estos rumores se han extendido por todo el mundo, atrayendo místicos de la nueva era, haciendo saltar las alarmas. El alcalde de Bugarach teme una invasión de fanáticos para 2012, fecha que algunos señalan como el fin del mundo. Es necesario prestar atención a todas estas creencias, aportadas siempre por grupos que impresionan, para provocar el miedo, juntamente con sus atributos de poder. Puede ser que haya muchas sectas allí. Y personas que buscan algo misterioso. Y otros tantos que no tienen los pies en la tierra. Yo personalmente aprecio mucho la región. La conozco bien. En Bugarach he visto cosas extraordinarias. Pero no puedo creer en el 12 de diciembre de 2012 en la zona de Bugarach. Existe una corriente que se difunde en Internet y que conozco. proclama un futuro temblor de tierra en Bugarach y en Gens-le-Château. Es necesario saber que hay otro mensaje que circula, que Bugarach será arrasado. Hay un dato más, un dato muy interesante, yo creo. Todos los aledaños de Bugarach, una aldea prácticamente anónima hasta ahora, pues se han incrementado, el precio me refiero. Las personas han empezado a comprar suelo, quieren estar allí y muchos, por lo menos decía esto el alcalde, aseguran que porque algo tremendo va a ocurrir. Es curioso porque hemos empezado el programa hablando del sol, ¿no? Y que a partir del 2011, noviembre, se esperan algunos fenómenos. ¿Será que la gente que va al Bugarach tiene algún conocimiento que no tenemos? ¿Esperan algo que tiene que ver con las profecías? El alcalde estaba seguro de que son los seguidores del fin del mundo. Vamos a debatir sobre eso. No con dos posturas encontradas, ni mucho menos, sino con dos fuentes de información para que ustedes tengan todos los datos. Enrique de Vicente, sobre presentaciones, director de Año Cero, lleva viajando 30 años a la zona que es dominada por esta montaña del fin del mundo, como le hemos llamado, el Bugarach. Enrique, como siempre, un placer, bienvenido. El placer es mío, Iker. Y más para hablar de un tema tan interesante como este y después de haber hablado de algo tan importante como el sol. ¿Y tendrá relación? La tiene al menos según lo que dice el alcalde que busca a la gente que va allí. Bueno, yo las declaraciones del alcalde, que conozco bien, las cuestionaría bastante. ¿Por qué, Enrique? ¿Es un tipo peculiar o...? En principio es un tipo peculiar según... la gente que le conoce bien, que vive en la zona ya la que yo conozco. Segundo, yo sospecho firmemente que forma parte de una campaña propagandística del pueblo. Vamos a ver, a raíz de decir él que ahí se están reuniendo la gente y que hay miles de personas, cosa que nunca he visto ni han visto la gente de allí, que van a buscar terrenos para el fin del mundo, a raíz de eso, pues empieza a aparecer en todos los periódicos y todo el mundo, en el New York Times, es una campaña publicitaria. Te pongo un ejemplo, Enrique, de millones de euros. Una revista muy conocida a nivel mundial que se ocupa de los misterios, ¿verdad? Sí. Fortune Times. Último número. Noticias destacadas, vamos a llamarlo así. Y encontramos un titular realmente espectacular, realmente curioso. Algo así como el último lugar en la Tierra. ¿En la Tierra? Bugarach. Claro, esto es que el pueblo se convierta en algo importantísimo. Al margen de maniobras publicitarias o no, Enrique, ¿hay algún dato en titulares para luego entrar en el debate? Para pensar que ese sitio es especial, ¿por qué se relaciona esto con el 2012? No, la relación con 2012, que probable, es lo que ha dicho el alcalde, pero con toda probabilidad hay gente que sí lo considera así. ¿Hay algo especial? Sí, sin ninguna duda. Toda esa zona es una zona con una tradición antiquísima, remotísima, y ha sido además la zona fuerte de los cátaros, ese movimiento de herejes a los que el poder conjunto de la Iglesia y el rey de Francia arrasó absolutamente. Ahí hay cantidad de lugares templarios muy importantes. No olvidemos que de entrada el pico ese realmente no se llama Bugarach. Bugarach es el pueblo, pero ¿qué significa el nombre Bugarach? Para mí la etimología viene de Bugre, que era el nombre búlgaro, que era el nombre que se daba a los cátaros porque venían de Bulgaria, y de donde derivan un montón de términos despectivos con los que les insultaba la Iglesia, digamos, las fuerzas católicas, como bujarrón, hasta eso. La cuestión es que, además, el pico realmente se llama Le Pic de Taussé, que significa el pico hueco, porque está horadado de muchas cuevas, pero además Taussé ya tiene la inicial, es la Tau templaria. En el año 1000 hubo toda una movida apocalíptica ahí, tal, que se repite técnicamente con el tema de los ordenadores que iban a fallar en el 2000. Acordaros, muchos países estuvieron en alerta, países oficialmente. El efecto 2000, ¿no? El efecto 2000, porque se creía que... Pero yo creo que aquí en el inconsciente colectivo de todos nosotros hay una cierta magia hacia lo que es el fin del mundo, como símbolo, el arquetipo colectivo de lo que es nuestro propio fin. Y eso se relaciona con determinados lugares. Este es uno de ellos. Hay otros en Oriente Medio. Todo el mundo, los judíos y tal, quieren que les entierren en el valle famoso desde donde la resurrección de los muertos. O sea, todos los temas apocalípticos yo creo que están en nuestro inconsciente colectivo y a veces se traducen en lugares concretos en los cuales al final, por el paso de los tiempos, hay cuevas, hay ermitas, hay cosas mágicas, hay recuerdos. Algo tendrá que ver. ¿Algo falla en la mentalidad humana para que ocurra esto y personas, vamos a decir, de nivel social, lógico, normal, coherente, de pronto un chico... Elevado, algo, sí, en ocasiones elevado, muy elevado. En ocasiones muy elevado, como dice Enrique, sí señor. Sí. Podemos poner luego ejemplo de gente de nivel muy elevado que ha acabado suicidándose dentro de una secta francesa. Y claro, que van allí porque creen que allí va a pasar algo. Es que el inconsciente colectivo supera al individuo. Es decir, yo puedo ser muy inteligente, haber estudiado mucho, ser premio Nobel de química, pero el inconsciente colectivo está dentro de mis raíces cerebrales más profundas. Es animal y es antiquísimo. Y eso nos supera en unos individuos más vulnerables afectivamente. Eso les arrastra casi mágicamente, no y es magia. Por eso nos sorprende, doctor, que personas de cierto nivel, como dice Enrique, claro, pues por ejemplo, entre comillas, vendan todo y se pongan en un monte a esperar el fin del mundo. Yo he asistido a una de esas tardes del fin del mundo, por así decirlo, en Garabandal, año 95, 15.000 personas, yo las vi con mis ojos, porque creían que en una montaña de Cantabria iba a llegar una señal del cielo y solo los que estaban allí iban a ser salvados. Esto mismo ocurre de alguna forma. ¿Suicidios allí? ¿Por qué, Enrique? No allí, hay que desvincularlo completamente. Yo creo que ahí no hay ninguna historia que nos lleve a pensar eso. No, ponía el ejemplo de por qué esa preocupación, por qué ese bombo que le han dado los medios franceses y luego internacionales. Porque en Francia sí hay una tradición de sectas, de mucho miedo a las sectas. Las sectas pululan con una intensidad muy superior a la que pululan en España y el único suicidio colectivo, triple suicidio colectivo de sectas se ha dado en Suiza, Francia y Canadá, que es el de la Orden del Templo Solar. Y decía que, por ejemplo, en ese suicidio supuesto, porque yo creo que realmente les ejecutaron, es decir, fueron suicidados, aparte de que se les llevó allí engañados, estaban la esposa y uno de los hijos del famoso magnate del deporte francés, Warnet. Las gafas Warnet, las pistas esquí, etcétera. Y otra mucha gente. Es más, el siguiente gran maestre de la Orden del Templo Solar, después de esa matanza colectiva, fue uno de los grandes directores de orquesta más conocidos en toda Europa. La cuestión es que, volviendo al lugar, ¿por qué eso en relación a 2012? Porque esto entronca con una historia muy antigua. Pero hay un libro de una norteamericana descendiente del octavo presidente de Estados Unidos, Elizabeth Van Buren, que vivía ahí, tenía una tienda y que escribió un montón de libros. Y el más famoso de ellos era sobre esa zona y decía Refugio del Apocalipsis, puerta a otros mundos. Ahí surge todo el rumor moderno. En parte, pero ella no dice que vaya a haber un apocalipsis, sino lo que dice es que hay una geografía sagrada, cosa que documentan multitud de libros. Este, que es de dos ingleses de bastante nivel social, cultural, es uno de los dos libros en los que hablan de esa zona y hablan Genesis, objetivo Tierra, la solución a uno de los más grandes misterios sobre la Tierra. La supuesta llegada de un astro que causaría efectos devastadores y diciendo que la clave está justo en esa zona, en toda esa zona. Pero hay que tener, Enrique, perdona, cuidado con... porque aquí se mezclan varias cosas. Como ya has apuntado antes, intereses comerciales espúreos. Para que la tierra valga más, se construya más, haya dinero en circulación. Pasó en Garabandal también, qué curioso. Por ejemplo. Segundo, hay mucho libelo, quiero decir. Hay mucho libro falsamente construido de gente que lo hace aposta para, digamos, desvirtuar. Y tercero, en Francia hay muchas sectas, como ya ha dicho Enrique, que fueron, por cierto, el gran reto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estuvo a punto de fracasar por el poder de las sectas mágicas, no de la Iglesia Católica, como decían otros. O sea, un poder que aquí ni imaginamos brutal. Y que también se revela allí, Enrique, el poder de estas sectas o presencia de sectas antiguas y modernas ¿En Bugarach? No. Sinceramente, yo creo que eso es una cuestión de los medios. Yo no he visto en esa zona algo más raro que cualquier lugar que atrae a gente rara, a un 1% de rara, con 99% de gente normal. No es nada especial. Todas las personas que ha entrevistado Pablo son para mí personas muy coherentes, que han plantado cara al alcalde diciendo que de qué está hablando, que demuestre quién hay allí. Se han enfadado con el propio alcalde. Sí, absolutamente. Están diciendo que es una campaña. Sí, que es una campaña mediatizada políticamente y también con el interés de promocionar la zona y de poder dar órdenes el alcalde. Es un pueblo con muy pocos habitantes y también hay seguramente un riesgo. Si hay mucha gente, si se duplica la población, el alcalde no va a seguir siendo ese señor, va a ser otro. Claro. Así que él tiene que vacunarse antes de que le llegue. Y también hay cosas, Enrique Iker, muy curiosas, y es que muchos de estos lugares, como este, Bugarach y otros, tienen algunas montañas, algunos picos, con formas especiales. Sí. Que agujas, siluetas de caras, y eso el colectivo, el inconsciente colectivo del personal, lo ha retratado como el diablo estuvo aquí y tal, y eso es muy importante. Doctor Carrera, que es capaz de, evidentemente, es una muestra de conocimiento telepático, entre comillas, casi parece que lee un libro de un francés muy célebre, Robert Charroux, ¿verdad? Sí. Y hablaba de extrañas efigies, por ejemplo, en las piedras, como mensajes de la antigüedad, lugares faro, ¿no?, que alertan y que congregan a cierta gente antes de ciertos momentos. Hay algo más, y es que, volviendo a lo de la telepatía, seguramente me ha leído el pensamiento en el sentido de que varios estudiosos como estos han construido libros que, con toda sinceridad, yo no creo que han sido libelos, porque son libros que a veces les ha costado dinero a editarse ellos mismos el libro, hablando de toda la orografía y también el análisis aéreo de la zona. Y curiosamente, en esa zona, solamente visto desde el aire, hay figuras muy concretas. Una de ellas es la figura de un asno, que es el animal de Set, por eso hablan de Set. Pero bueno, formadas por las rocas desde por las rocas desde arriba, sí, sí, que se pueden ver perfectamente cuando uno lo examina con Google Earth. Viendo esto, ve que efectivamente... Pero es mejor defender la silueta, porque desde arriba, hace 100 años, nadie podía mirar. Solamente un extraterrestre, si es que existía. Pero la silueta... Es más, porque la gente en un crepúsculo, con el sol poniéndose, ve una silueta y le sugiere algo. A eso me refería yo. Hablando de esta zona o de otras, porque el inicio del programa tenía que ver con el 2012, hay que temer, y lo entiendo, extiendo la pregunta a ambos, hay que temer que para el 2012 haya acciones un tanto descontroladas de personas con esa mentalidad un poco apocalíptica, que se apodere incluso de individuos de bagaje cultural, porque ese inconsciente les arrastra. Hay que esperar, hay que temer que ocurran cosas. Está publicando tanto, bueno, Enrique traía una publicación de avance científico, fin del mundo. Todo esto nos puede pasar factura en el 2012. Sin ninguna duda, nos la va a empezar a pasar ya. Pero vamos a ver, por varios motivos. Primero, yo diría siempre que va a ser una mínima parte, la gente que puede hacer cosas locas, descontroladas, suicidios colectivos... Pero ya lo supo Enrique, y como periodistas los hemos cubierto, ya los ha habido. Los ha habido. Pero además de todo lo que hayan sido manipulados, porque para mí la Orden del Templo Solar, como también la masacre de Guyana, fue una ejecución, no fue un suicidio cuando se investigó, una ejecución. Y era una operación además en la que estaban los servicios de inteligencia, o era un derivado de los servicios de la operación Control Mental o MKUltra. Aparte de eso, lo que yo pienso es que esto se va a incrementar cada vez más. ¿Por qué? Porque hay un problema de fondo, es un problema de civilización. El racionalismo no da respuestas a un montón de cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir cada vez más. Este incremento de la actividad solar, para mí, provoca, por ejemplo, fenómenos, eso en conjunción con otras cuestiones que parecen extrañas, como el eclipse cercano al perihelio del 4 de enero, se sabe que científicamente que provoca cosas como las muertes misteriosas de animales, un incremento en la actividad sísmica, un incremento en los problemas climatológicos. Está demostrado científicamente. Eso va a ir a más. ¿Qué ocurre? Que en un país como Francia, que es la cuna del racionalismo, es justo donde hay más eclosión de todo esto como reacción. Porque si no damos respuestas a la gente y no le decimos, miren, esto es normal y es un proceso evolutivo de la Tierra y de la humanidad y tiene algo de positivo, la gente va a decir, es que no nos cuentan la verdad, y cada vez se va a separar más entre la gente normal y la gente que piensa que viene. Y no en todas las culturas y en todas las etnias el tema del fin del mundo está tan claro como en la judeocristiana. De hecho, el fin del mundo es una cosa que los cristianos entendemos en general como una realidad. Es decir, se nos ha dicho que un día será el fin del mundo. Por lo tanto, cuando tú vas a las culturas mayas o a las incas o a otras culturas hindús, no está tan claro eso del fin del mundo. Yo quisiera eso, dejarlo un poquito claro. Y el 2012, pues naturalmente con el Internet, con los móviles, con la globalización, cualquier cosa que hoy se haga o se piense o se diga, se multiplica por millones. O sea, hoy ese inconsciente colectivo que antes arrastraba de una forma, ahora puede arrastrar de forma más global. Claro, es la red de redes. Un señor perdido en un pueblo de Francia transmite online en ese segundo con alguien que está en Nueva Delhi. ¿Y cómo? A mí me sorprende mucho, Enrique, cómo, vamos a decirlo así, fertiliza el cerebro de muchas personas. Tú lo has dicho muy claro, personas alejadas del mundo de la credulidad, que de repente se enciende ese chip y creen que de verdad algo está ocurriendo, tienen sus motivos, algo está pasando y deciden tomar cartas en el asunto, por ejemplo, yendo a estos lugares. Pero es que esto pasaba hace mucho tiempo y, como decíamos antes, jerarcas nazis se habían paseado por esa misma zona buscando cosas como el Grial, entrando dentro de las grandísimas cavernas que existen. Es para pensar por qué en esa zona también, ¿no? Porque es una zona muy especial. Lo que indican toda una serie de libros es que es una zona con una orografía. Ese libro que hablaba antes, Refugio para el Apocalipsis, lo que sostiene es que algún tipo de superinteligencia diseñó toda esa zona como una zona muy especial. Es una idea que se nos escapa, pero bueno, así lo describe. Es una zona, insisto, súper especial, con una serie de misterios tremendos de los que han estado informados gente como Julio Verne, que ha dado claves relacionadas con esa zona en muchas de sus obras. Era una zona muy importante para él, la desgranada. Para él y para mucha gente, para muchos escritores, muchos pintores que pertenecían probablemente a la misma sociedad secreta que él, que la podríamos llamar la sociedad angélica o la niebla. Por ejemplo, él tiene un libro que es Clovis d'Ardentor, el oro ardiente de Clodoveo, el primer rey merovingio. Y el principal compañero que acompaña a Clodoveo, rey merovingio, con el que se entronca el tesoro, que supuestamente de ahí, se llama el capitán Bugarach. Tiene el nombre del pueblo. O sea, dejaban sus claves, ¿no? Sí, pero está repleto de referencias a la zona. Claves incluso con respecto a medidas, a distancias. Es un lugar, Enrique, tú que has estado 30 años con fenómenos extraños, lo que conocemos como fenómenos paranormales, presencias misteriosas. Pablo ha recogido testimonios. ¿Tú qué opinas? No más que muchos otros lugares, zonas un poquito especiales, como esa en España hay muchas, no mucho más. Lo que pasa es que se magnifica. O sea, yo nunca he visto nada raro allí. Y los relatos que me he encontrado de gente, pues claro, si hay mucha gente propensa, es normal. También, cuando, como es mi caso, yo creo que detrás de fenómenos de poltergeist o de fantasmogénesis, fantasmas, tiene que ver de alguna manera con grabaciones que hay, que todavía desconocemos cómo funciona en la zona, por hechos terribles que ocurrieron en el pasado. Si eso tiene una historia llena de hechos terribles, es normal que en esa zona, en esa película, se hayan escrito más de eso. Sin olvidar que la Tierra tiene campos eléctricos, campos magnéticos, vientos, cambios en la presión atmosférica, y todo eso modifica la conducta del ser humano. Absolutamente. No se suicida el mismo número de gente en un lugar de la Tierra que en otro. Pero, doctor, ¿por qué? Esa es una clave muy importante. Y eso lo dice el doctor Cabrera, que sabe mucho. Pero fundamental, ¿eh? En ese lugar, eso es así. ¿Tendremos noticias, Enrique, de refugios para el 2012? Sin lugar a dudas, pero para mí me parece muy importante lo que ha dicho el doctor Cabrera. O sea, yo estoy firmemente convencido de que van a morir 1.000 o 10.000 veces más las personas como consecuencia de todos los problemas que va a provocar el sol. Cuidado, que el sol provoca alteraciones, está demostrado históricamente, alteraciones en el comportamiento individual y colectivo. Y en el futuro estudiaremos hasta qué punto una revolución tan tremenda como la que está teniendo lugar, y positiva para mí, en los países árabes, digamos, tiene que ver con todas las alteraciones del sol, no solamente del sol, sino también de la radiación cósmica que está llegando. Es decir, para mí hay que tener seguramente mucho más miedo a qué es lo que nos puede ocurrir por no estar con una prevención adecuada con respecto a este tipo de problemas, que no que unos cuantos locos se suiciden. Ahora lo veremos.